Cuando del árbol cae una hoja, o cuando baja una gota del cielo, a mis sentidos llegan razones para alabar. Desde el río que tanta agua llora, hasta el aire por donde el ave va, fue obra de ese gran artista, nuestro Padre Celestial. Escrito en el libro sagrado, desde el comienzo de la creación, Dios hizo este mundo perfecto, perfecto como Él. De la tierra Él creó al hombre, a su imagen, a su semejanza. En mi expresión no existen palabras, solo el deseo de adorar. Alzo mi voz y levanto mis manos hacia ti, reconociendo que eres mi razón de existir. Déjame entrar a tu santa presencia, aunque sea un momento, pues quiero decirte en secreto y a solas que tuyo soy aunque vengan tropiezos, porque tú eres escudo y refugio, eres el alba en la madrugada, en el atardecer. Eres un rayo de sol que se posa en el sendero de mi camino. Eres la fuente de amor y esperanza que me inunda de tu paz. Alzo mi voz y levanto mis manos hacia ti, reconociendo que eres mi razón de existir. Déjame entrar a tu santa presencia, aunque sea un momento, pues quiero adorarte y exaltarte, oh Señor. Aunque sea un momento, pues quiero adorarte y exaltarte. Déjame entrar a tu santa presencia, oh, te quiero adorar.